¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú, como todos los jueves a esta hora y los domingos a las 12 del día. Qué rápido llegó el jueves esta semana. Sí, sí, la verdad es que estamos grabando un par de días antes, pero esperemos que la información que demos no quede desactualizada. Ah. En nuestra edición 16ª de este año del Señor 2018 y la edición 109 de nuestra cuenta total desde que comenzamos el 2015. Estamos ya, ¿cómo podríamos decirlo? Pasada la centena. Ya somos centenarios, eso. Oye, dale. No, que estén viendo los premios acá y nos veo... No, pero eso después te lo pregunto. ¿Están buenos los premios? Los premios de los que está hablando la Gisela Valenzuela son los premios del Festival de Cannes, la edición 71, 71ª en realidad. Que terminó este domingo recién pasado por ahí el Festival de Cannes. Y claro, hay premios más o menos algunos esperados. Hay nombres que se repiten, que son conocidos. Hay la Palma de Oro, por ejemplo, la ganó el director Hirokazu Koreeda, que es un director japonés, con una película que iba a ser financiada por Weinstein, pero no fue. La película se llama Choplifters y trata de una familia. Choplifter en inglés significa son los ladrones de tienda. Los mecheros, mechero, podría ser. Mechero. El mechero ladrón de tienda. Claro, el gran premio lo ganó Spike Lee. Oh, quiero ver esa película. Con esta película que se llama Black Klansman, que cuenta la historia de la infiltración por parte de un policía negro en los años 70 al Ku Klux Klan. Por supuesto, esta infiltración la hace vía telefónica y después un policía blanco el que entra al Ku Klux Klan. Lo hace el rol Adam Driver. Y no recuerdo quién es el actor. Que está top el Adam Driver, ¿eh? Sí, sí. Y también actúa, ¿cómo se llama este? Donald Glover. También es músico, Childish Gambino. Yeah. Un muy buen actor de color. La película dicen que está bastante buena. Yo he leído críticas en varias partes y está siendo una película recomendable. Me gustó mucho, mucho la primera Spike Lee. Las otras como que... ¿Cuál es la primera? Esa es lo correcto. No es la primera. Bueno, la primera que uno vio. Es como la tercera. Y claro, también fue una película... que tuvo gran éxito en Cannes. Esta película de Caño es el año 90, por ahí es lo correcto. Yo un poco antes, yo no recuerdo bien. Pero claro, Spike Lee es un director que siempre también toma en cuenta lo que es políticamente lo que es la raza, lo que es el ser afrodescendiente. Sí, después como que me encontré media como lenta esa Mo' Better Blues. Tenía buena música, sí. Mo' Better Blues era una buena película, fíjate, es una de las películas de jazz importantes, junto con Bird de Clint Eastwood y Round Midnight de Bertrand Tavernier, que es la que a mí más me gusta. En Premio El Jurado lo ganó una película libanesa llamada Capernaum. La directora, claro, una directora mujer, Nadine Labaki. Palma de Oro Especial ganó Jean-Luc Godard con The Image Book, el libro de las imágenes. Mejor actor lo ganó Marcelo Fonte, una película de Mateo Garrone que se llama Dogman. Mateo Garrone dirigió una película que la otra vez comentamos, una que se llama El Cuento de los Cuentos. Me la pasaste, la tengo para ver ahí. Vela, a ti puede que te guste. A mí no me gustó tanto como pensé que me iba a gustar. Esta Dogman es la historia de un peluquero de canino, peluquero de perros, que tiene muchos amigos, porque aparte de dedicarse a la peluquería de perros, él además trafica cocaína. Entonces, sus amigos en realidad son los clientes y se ve envuelto en una situación bastante violenta de la mafia. Mejor director lo ganó el polaco Pavel Pawlikowski con Guerra Fría, una película que está ambientada precisamente en la época de la invasión, o más bien la anexión de Polonia a los países Autóctonos de Hierro en los años 50. Mejor guión lo ganó la directora italiana Alice Rohrwacher, por una película que se llama Feliz como Lázaro, que es la historia de una familia y un joven que se dedican al cultivo del tabaco. Y la pilló, nada que ver Y italiano. también Jafar Panahi y Tres caras. Nader Seibar por tres caras. ¿Hindúes? No, son iraníes. Ah. Jafar Panahi es un director que tiene prohibido filmar en Irán. Ya no vive en Irán. No, él vive en Irán, Y filma tiene para prohibido Callao. filmar y filma para Callao. O sea, Oh. él hace unos años atrás presentó una película que era algo así como historias de taxi, que fueron filmadas por él dentro del taxi que Sí, me maneja. acuerdo, pero no Y acuerdo esta el vez nombre. también hace una historia que él mismo edita desde su casa. Lo mismo pasa con un director ruso que también está impedido de salir de Rusia, por lo menos, porque Panahi no puede salir de Irán y tampoco puede filmar. Y Tres Caras, Three Faces, esta película de Jafar Panahi, que tiene mucho parentesco, podríamos decir estético, dicen, con Abbas Kiarostami, es la historia de tres Ah. mujeres que enfrentan también la dificultad, digamos, de ser mujer en una sociedad teocrática como Irán. La mejor actriz la ganó Samal Yeslyamova por la película Aika, del director kazajo Sergei Vorcevoy. Pero el nombre es muy difícil esto, ¿eh? La Cámara de Oro la ganó la película Girl o Niñas, dirigida por Lucas Dor. Oye, pero este tema de los nombres difíciles quiere decir que cada vez está más disperso el cine, no tan concentrado en las películas norteamericanas, alemanas, francesas, inglesas, Bueno, porque Cannes era siempre ha como. habido en Cannes una. Pero tanto, pasa que primero, es que veo tanta dispersión. Que, o sea, lo encuentro bueno, no lo encuentro malo. Sí, hay siempre una buena consideración por el cine, podríamos decir, del Próximo Oriente Sí. en Cannes. También se destacó una película china en esta, que no ganó premio, pero está destacada entre las mejores películas que hubo en el festival. Lo que todavía se discute es la paridad de directoras mujeres, que siguen siendo muy pocas. Bueno. Que fue uno de los temas que estuvo dominando también el Festival de Cannes. Hubo una especie de hotline o una línea caliente para las denuncias de acoso y abuso. Sí. Entre medio, Asia Argento declaró que fue violada por Harvey Weinstein a comienzos de los 90, cuando era muy joven. Era ni Asia casi Argento esta niña. vez fue como directora y actriz también, y es la hija de Darío Sí, ella es Argento. muy linda. Una mujer así como, aparte de ser físicamente muy llamativa, ella tiene harto trabajo en cine, así como primero corte, cosas. Yo he visto, he leído sobre lo que ella está trabajando. Yo también algunas cosas, fíjate. En la revista virtual El Antepenúltimo Mohicano, que es Es una buena esa, revista de cine sí. española muy buena, hay Se la un leo. listado de las 20 mejores películas o las 10 mejores películas del festival según el pool de críticos de la revista. Destacan ahí, fíjate, la película que tuvo no tuvo muy buena recepción, dos que no tuvieron muy buena recepción, que fueron la última película Lars von Trier. Fontier, recordemos que estuvo suspendido de Cannes después de hacer una especie de, según él, era una muy mala analogía o broma respecto de Hitler. Y presentó una película que se llama La casa que Jack Sí, construyó dice que con Matt Dillon, que es una película muy cruel, como son las películas de von Trier, de un asesino en serie. Tú me Y decías el otro día, ¿no? Que era que ha horrible. tenido críticas dispares, pero cerca de 100 Muy personas se cruda. retiraron cuando Sí. la película se exhibió. Y la otra película que también tuvo, fíjate, críticas dispares y algunas buenas, y que aparecía también destacada en el Antepenúltimo Mohicano, es la película que presentó Gaspar Noé, Ah. que se llama Clímax, que es una película algo lisérgica de un grupo de danza o teatro. Es muy violenta, dicen, y donde se retiró también una buena cantidad de público. Según el Lars von Trier, siempre se retira como el 25% del público de sus películas. Así que se si haya ido un poco de gente, el público no le pareció raro y consideró que fue menos que el 25%. No hubo participación chilena en largometraje este Festival de Cannes, pero sí hubo dos cortometrajes, fíjate, que tuvieron alguna repercusión. Una es un cortometraje de Felipe Gálvez que se llama Rapaz, que trata de una detención ciudadana y está filmada como si hubiera sido con un teléfono celular. Uf. Y está inspirada en este hecho que una vez tomaron a un cabro, hasta lo empilucharon. Y lo amarraron con celofán a un poste. Y la otra es una que se llama El verano del león eléctrico, de Diego Céspedes, que está inspirado en el caso del profeta de Peñalolén. Y esa ganó un premio. Parece que tiene otras señoras con las hermanas. Claro, no son hermanas de él, pues se casa con hermanas. Que fue premiado en la sección Cine Fundación, que financia después películas posteriores, me parece, de los realizadores. Así que hubo como una. Eso fue bastante bueno, tuvieron buena crítica ambos cortometrajes. Hubo presencia chilena, leí yo, en términos de productoras y esencialmente, pero no de películas en competencia, como otros años. El año pasado estuvo La Mujer Fantástica. Sí, pues mató. Otro año estuvo Neruda, si no me equivoco. Así que esas son como las noticias de Cannes. Pueden revisar en página extranjera, hay más información. Hay harta información, hay harto. En The Guardian hubo una buena cobertura. También hay otra cobertura buena en la página Roger Ebert. Y hay harto también imagen, digamos, de farándula, mucha. Ah, claro que sí. Así es que esperamos ahora el Festival de Cine de Berlín, que es el que se viene ya prontito. Y despedimos el bloque con una canción de Serú Girán. Hoy día vamos a usar dos canciones de Serú Girán en nuestro programa. Esta es Cinema Verité, del disco Peperina. ¿Por qué le quité esa? Fíjate que siempre que veo fotos de Godard, aparecía el Godard en los años 60 con anteojos negros de Garay, como dice la canción. Sí, pero es que por eso la canción. Básicamente eso. Y han salido, bueno, la película de Godard ha tenido como siempre repercusión y discusión, y se estaba reexhibiendo en Europa. Acá no ha llegado todavía esta película que narra la historia de él en su juventud, o cuando se hizo más o menos conocido en los años 60 y se casó con una chica de 19 años. Así es que esperemos que esa película llegue a nuestras pantallas de alguna manera para poder ver un poco más. Teníamos corresponsal en Buenos Aires el fin de semana y estaban dando en un teatro cine común y corriente, por ejemplo, esa que vi yo de Agnès Varda. ¿Te acuerdas de esa? Sí, Faces, Places, Caras y Lugares. Y Visage, Village, estaban dando Tully. Y harta, así como lo que aquí no llega, está todo así. Sí, bueno, llegamos al final del blog, es un buen ratito, así que despidámonos con este Cinema Verité de Serú Girán y volvemos ya comentando, hablando de películas. Pronto aquí en Notas en 35 milímetros, dentro de 4 minutos y algo, estaremos de vuelta. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella va, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen. Thank you. puedo compaginar. Yo nací para Ya estamos de vuelta aquí en Notas 135 milímetros desde Radio Leufú. Tú viste una película, preciosa, fuiste al cine esta semana. A ver, Desobediencia de Sebastián Lelio. La verdad que no voy a hablar mucho de, no sé, igual lo que salga. De Lelio ya está harto conocido, pero la película es fantástica, súper, súper, mucho mejor. Bueno, es que Mujer Fantástica como que remite a una cosa puntual, ¿cierto? No trasciende como trasciende esta. Desobediencia tratada tiene que ver con un amor lésbico recuperado o perdido otra vez, no sé. Pero la trama central es la religión y la libertad. Yo leía que esta película la filmó antes de Una Mujer Fantástica. ¿Sí? Claro, fue hecha así como bajo el impacto que causó Gloria a nivel internacional. Y la Rachel Weisz, ella es la productora, sí. Contactó a Lelio para hacer la película, una película por encargo, no es una película como las otras de Lelio que él haya escrito o él haya estado tan presente. Claro, pero bueno, tiene la ambientación es muy, muy buena, la música es preciosa, la gente actúa, pero bueno, se sacan los balazos, por supuesto, las chicas protagonistas, que son la Rachel Weisz y la Rachel McAdams, muy buena. No conocía al tercero del trío, que también actúa muy bien, y unos Alessandro viejos, Nivola. Y unos viejos que actúan de judío, geniales. Pero el punto es, parte la película con la muerte de un rabino, y está hablando de la diferencia entre los seres humanos, los ángeles y los animales como criaturas de Dios. Entonces dice que los ángeles no pueden actuar mal. Siempre fueron creados con la pura voluntad de Dios, entonces ellos tienen puras buenas intenciones, puras buenas acciones. Claro, lo dice con la manera preciosa. Y los animales, bueno, son bestias, pero el ser humano puede elegir. Y ahí habla de la libertad. Entonces choca con la situación de dos chicas que eran pertenecientes a esa comunidad, que años atrás tenían una relación muy, muy seria, muy fuerte, y a una de las chicas, ella se va, pero en el fondo la echan, y la otra la integran a la comunidad, a la casa y toda la cosa. Entonces, al morir este hombre, la hija vuelve. Y empieza toda la discusión de si está o no está presente en los ritos. el tema de la herencia, porque todo pasa a la ¿cómo se llama? Sinagoga, a los miembros de la sinagoga, y ella queda sin nada. Pero el tema es cómo también se revuelven las relaciones. Por ejemplo, la pillan dándole un beso a su exnovia, que ahora es profesora en un colegio judío, un colegio de niña muy famoso, y muy bueno, muy exigente, de esos colegios top, y la ven unos vecinos, la van a denunciar al colegio, toda una cantidad de cosas típicas del conservadurismo de la iglesia. Claro, porque además es una comunidad ortodoxa. Sumamente, claro, incluso las mujeres usan peluca, ¿no sabía? ¿Las mujeres usaban peluca las judías? Yo tampoco. Y luego, en el momento del panegírico, las mujeres separadas del hombre, el marido de la chica inicia una disertación también muy bonita, siguiendo lo que había dicho el primer rabino, que estaba muerto. Entonces, lo que hace uno es revisar montones de cosas. O sea, la película te está todo el rato apelando a los que tenemos fe, cómo la religión realmente es libertad o es aprisionamiento. Pero lo hace de una manera súper entretenida, para nada banal. No es liviana, ¿no? Pero tampoco se te hace lento ni pesado. No es una película así. Es muy profunda, pero no es cabezona, sesuda, sino que es como bien vital. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. No es tan intelectual, pero sí te hace pensar. Pero hay una reflexión también en el rol de la mujer, ¿no? Por supuesto. Porque va siendo como una constante en el cine de Lelio, si pensamos en Gloria, si pensamos de también hecho, en Una Mujer Fantástica. De hecho, quizás es lo primario, pero trasciende eso para pasar al tema de la libertad. Es que si nos quedamos en la relación de ella y la situación de la mujer, perdemos por lo menos una buena pata de la película, una tercera pata, una cuarta pata de la película, porque el tema yo creo que es la libertad. Y bueno, de lo que leí de las críticas después que vi la película, críticas internacionales, se referían que era una película sobre la libertad. Sí, ha tenido buena crítica, fíjate. Lo que quería preguntarte es la fotografía preciosa de Danny Cohen. Preciosa, preciosa. Hizo la fotografía también de la chica danesa. Sí. De Victoria y Abdul, que esa tú no la has visto todavía, yo tampoco. No, pero tiene mucho que ver con esa fotografía así un poco preciosita, porque la chica danesa tiene, las luces son maravillosas, pero tampoco es falsa, es muy real. Lo que yo he visto son tonos oscuros en la... Sí, es más oscuro, pero he visto la película. Las caras de las niñas, por ejemplo, de las actrices, no voy a decir niñas, las caras de las actrices, que ya no son tan jóvenes, lucen en plenitud con sus arrugas, con sus lunares, los cuerpos igual, las caras de los hombres, las barbas, los trajes, no, muy, muy... Te metí dentro de la película. Bueno, yo la vi en Cine Planet, pagando tarjeta, entrada a tercera edad, bastante. Nos ahorramos 300 pesos en semana, 1.900 en fin de semana. No tienes para qué contar esas cosas. Estoy haciendo la promoción para los mayores. Sí, yo no fui contigo ni con nadie, yo fui con gente de mi edad, así que no... Es una buena película. No, recomendable, sumamente recomendable. Yo tengo ganas de verla, fíjate. Aún no está en nuestro proveedor favorito, pero... No, pero ya va a aparecer pronto. Son películas, además que tienen impacto a nivel internacional. Hemos visto buenas críticas en prensa anglo, tanto norteamericana como inglesa. Sí, trasciende el momento histórico, trasciende el que sea famoso de Lelio ahora. Va mucho más allá. Y como tú dices, es una película sobre las mujeres, pero más que nada es sobre el humano y lo trascendente. El ser humano, que siempre se ve como el hombre enfocado con los grandes problemas de la trascendencia espiritual, pero ahora es la mujer. Pero también el hombre que habla ahí, que el rabino, los dos rabinos son muy, muy humanos. Claro, porque el rabino, el que inicia la película con ese discurso, muere al poco... Al empezar la película, la escena inicial, al tiro. Después de ese discurso. Claro, muere durante... Claro, y después el heredero, que a su vez es el marido... Eran tres amigos cuando jóvenes, las dos chicas y el rabino que ahora está casado con la otra niña. ¿Y que es yerno del rabino que muere? No, es hijo, él lo elige como hijo, como heredero. Ya. Yeah. Entonces su continuidad, pero al principio uno ve como tan rígido al primer rabino y luego este cabro que reinterpreta lo que quiso decir o lo que él entendió y se ve la humanidad y la libertad. Yo, o sea, no me gustaría tener palabras más quizá un poco más coherentes con lo que siento cuando veo la película, cuando la recuerdo, pero el tema es ese, cómo que muchas veces decimos que la religión te oprime, te limita, pero también te puede liberar. Sí, esta va a ser una novela de Naomi Alderman, sí. Una novela que ha tenido también, no sé si fue bestseller, pero tuvo alto impacto cuando se publicó el año 2006. Es que te hace pensar bastante, como te decía, sin ser densa, cabezona, es los temas que a uno en la madurez o la, digamos, ya la segunda juventud te empiezan a dar vuelta, porque yo no, o sea, conozco gente que tiene mucha fe, pero no se la cuestiona, entonces no es como ser adulto y elegir la fe. Porque tú no crees, entonces es difícil. Para mí la fe es un misterio, digamos. Claro, pero cuando uno tiene fe, así no porque te la enseñaron ni nada, sino que porque llegaste a la fe, es bien significativo lo que pasaba en la película. Porque en ningún momento las chicas renuncian de su fe, al contrario. Pero sí se quiere liberar de lo que esa comunidad... Pero criar una comunidad ortodoxa será tan... O sea, yo no creo que sea tan revelada la fe, sino que es una fe que se aprende y también no, de la que cuesta mucho salir después. Por eso claro. Te digo, pero al parecer estos personajes, por lo menos los dos rabinos y la chica, no la hija, la tercera chica... La Rachel McAdams. Sí, la Rachel McAdams. La que vive en la comunidad toda claro, la vida. Claro, al parecer esos tres llegaron a la fe después de haberla aprendido. Lo que yo entiendo, porque es fácil estar metida y seguir viviendo lo que tú tienes, pero ellos tenían la fe. El otro personaje que es Ronit, que es la Rachel Weisz, ella se va de la comunidad y vuelve después y se vuelve siendo bastante más liberal, pues ya sea Nueva York, etcétera. Eso es lo que yo sé de la historia. Claro, pero ellos eligen quedarse ahí hasta el momento, digamos, hay un... No cuestionan vivir ahí hasta el momento que este caballero muere y esta otra chica vuelve y pasa de otras situaciones que no quiero contar porque, o sea, hay otra cosa que uno podría decir, pero es spoilear la película y entonces ahí es cuando me quedo atada. Bueno, dejémosla ahí porque estamos ya llegando al fin. Y tocan una canción muy linda que tiene mucho que ver con la película, la tocan en dos instantes, el Love Song de The Cure, la tocan en medio de la película y la tocan también en los créditos. Así que esa fue la canción fácil de elegir. Sí, del disco Disintegration de los Cure, sí, además. Sí. Ya, pues despidamos el bloque entonces con el Love Song de The Cure. Y ojalá que la película siga una semana más en cartelera. Así sí, como por la Isla de los Perros Isla siguió. De Perros sigue. Sí, pero... Y esta debiera estar también siendo por lo el menos año, yo creo más que tiempo. Y lo otro que me gusta, cuando vemos películas, o sea, me gusta comentar contigo las películas cuando las has visto porque me cuesta menos ordenarme. Ah, bueno, vamos a tratar de ir de nuevo al cine juntos entonces. Volvemos dentro de 3 minutos y medio acá en Nota en 35 milímetros con más películas a comentar, pues a conversar de ellas. Oh, Acá estamos ya de vuelta en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú, como todos los jueves. Uy, fíjate que yo vi películas... ¿Viste una sola? No, al final vi dos películas. Tenía interés en ver una. La verdad es que las dos, porque con una me topé casi por casualidad. La otra la anduve buscando en realidad, pero voy a partir porque no sabía por cuál partir, fíjate en el comentario. Voy a partir por la última que vi. ¿Cuál fue esa? Que es una película más nueva que del año, de este año prácticamente, que se llama The Cured, Los Curados, que no son amigos míos ni autobiográficas, sino que una película de zombies, que comparte el tópico de esta serie In the Flesh de la BBC que comentábamos pero hace un año atrás. Pero The Cured también puede ser La Cura. No, son Los Curados, The Cured. Ah, ya, ya. ¿Ya? The Cured. Que una historia de zombies que son rehabilitados, así se descubre cuál es el virus que produce el... la enfermedad, digamos. O sea, no es que te mueres, sino que te enferma. Te enferma. Y está ambientada en Irlanda. La gracia de la película es que, igual que In the Flesh, tiene algunos carices políticos que la hacen más interesante. ¿Es divertida o es seria? No, una película seria. Es un drama. Un drama de terror. ¿Y de este año me decía ahí? Es de este año, fin del año pasado. Es la primera película de un director, y además la escribe, irlandés, llamado David Frayne. No lo conozco. Y protagoniza la Ellen Page. Ah, que vi también una película de ella este fin de semana. Bueno, para pa hacerla más corta, se descubre una cura para este síndrome que se llama el virus del laberinto. Ya. Ah, y la gente es curada y debe reintegrarse a la sociedad, pero solamente un 75%. Ah, yo no quiero. Un 75% es curado y queda un 25% que no tiene, que resistente al virus. Y el drama, aquí el nudo dramático es que un joven es curado y vuelve a la familia de su cuñada, que está viuda porque el hermano murió en el brote de esta enfermedad, por supuesto asesinado por los zombies, que actúan como una manada de lobos más o menos. Ahí tienen y aunque se curan, que tienen conciencia de lo que hicieron. Y son, qué crueldad, por supuesto, discriminados por aquellos que no sufrieron el brote, digamos, los que fueron víctimas de los asesinatos o que lo presenciaron, y por lo tanto no pueden volver a sus trabajos normales y tienen que comenzar a vivir como segunda clase. Como segunda clase. Los protagonistas son entonces este joven que vuelve a la casa de su hermano a vivir con la cuñada y el sobrino, la Ellen Page. Después de 4 años, claro, ella es una periodista norteamericana que vive en Dublín. Y el niño que tiene como 6 años, después de 4 años que tuvo la peste y fue después rehabilitado. ¿Y otra persona? Y el otro personaje es un amigo de él, que era un antiguo abogado y que ahora le dan pega a barrendero, y que ante esta opresión que sufren los antiguos enfermos, ex-zombies, comienza a liderar una especie de grupo extremista. Muy parecido quizá, y bueno, y la misma historia ahí en Irlanda, en Dublín, a lo que fue el IRA. Chuta. ¿No? Entonces tiene esas tensiones la película. Es súper buena. Tiene elementos de terror, tiene más elementos de drama y también de este trasfondo político que lo hace muy interesante. Oye, ¿nunca he escuchado hablar de esta película? Está bastante bien actuada, algunas partes como que empieza a fallar, pero en general una película, fíjate, bastante buena y recomendable de ver también y hacer, no sé si comparaciones, pero la reflexión. In the Flesh, la película, esta serie británica de la BBC, en la primera temporada impecable, tenía 3 capítulos de 1 hora y media cada uno. También tenía un rollo medio político, porque también a diferencia de estos zombies rehabilitados de Cured, de los curados, podríamos los sanados, en The Cured los rehabilitados mantienen sus características humanas siempre, digamos, salvo que en el globo ocular derecho les queda una cicatriz como una media luna invertida, Y así ahora, los pueden, claro, después de que están curados. En cambio, In The Flesh mantenían su apariencia de muertos. Ahí tenían el síndrome del parcialmente muerto y tenían que vivir con maquillaje y lentes de contacto. Oh. Y aquellos que están en la resistencia se oponían a usar esos maquillajes y se presentaban socialmente como habían quedado, ¿no? Y en esa historia era más parecido quizá el cuento político a lo que podría haber ocurrido en la guerra civil de los Balcanes. Claro. Porque en In The Flesh lo que había eran grupos paramilitares así como protofascistas que se encargaban de eliminar a los zombies y después también tenían un odio parido a estos rehabilitados que trataban de reinsertarse socialmente. Está compleja la situación, ¿eh? Es una película, además, que la The Cure, que hace pensar en esta actualidad con los inmigrantes en Europa, en esta ciudadanía segunda clase, a esta reincorporación, en el caso de Irlanda, lo que ocurrió después de extrapolar a cualquier situación, cultura que ha sufrido conflicto importante. Que está sufriendo. The Cure está disponible en la página de descarga favorita que cada uno tenga. Dele, llámelo de nuevo. The Cure. Como The Cure, pero con D final. La curda. No, The Cured. Cure, curados. Claro, pero no es de los curados. Por eso te decía los curados. Sanados. Y está en video en demanda, por lo menos me parece que en el hemisferio norte, así que puede que aparezca en alguna plataforma de streaming prontamente. El subtítulo todo bien, lo pillaste. Sí, todo bien, bastante bien subtitulada, fíjate, la música incidental no tiene canciones pop, nada de eso, solamente música incidental con orquesta de cámara. No es una película gore. Ya. Tiene elementos gore así, pero muy suaves, no es una cosa de tripa así como con splatter, y ojos no. Ojos cayéndose. No, nada de eso. Eso no me gusta. La otra película que vi, fíjate, es una película que va más antigua, de cajón. Como película de culto a los aficionados del cine de ciencia ficción y fantástico psicodélico. Y se llama Más allá del arcoíris negro. Y la dirige Panos Cosmatos o Peinos Cosmatos. ¿Por qué me suena? Yo soy potato, no soy potato, como dice la canción. Panos Cosmatos, hijo de George Pan Cosmatos, que dirigió Rambo 2 y Cobra, otras películas. Yo te hablé de ella porque se estrenó hace poco en Europa y también en Cannes, Mandy, que es la segunda película de él. Viste que no estoy tan disperso que me acuerdo. Esta otra película, fíjate, es una película muy extraña porque además tiene una estética muy setentera. Así como un homenaje permanente a 2001 Odisea del Espacio, a THX-1138 de George Lucas, algunas cosas similares a Estado Alterado, a quizás Scanners. Oye, está de Cronenberg. Tiene una cosa así como que toma elementos. Está Estados Alterados para descargar, súper buena. Ya, toma elementos como de esas películas en parte, pero que no hace ninguna concesión por ser una película fácil de ver. Permanentemente, las imágenes son. Están todas, la mayoría, en espacios que son tremendamente pulcros. También tiene algunos elementos así estéticos de La Naranja Mecánica. Está ambientada en el año 1983 y se inicia con un video motivacional para acceder a una especie de institución New Age llamada Arboria. ¿Ya? Fundada por el doctor Mercurio Arboria en los años 60, con una terapia para conocerse a sí mismo a través del uso psicotrópico y terapia psicológica. La protagonista es una chica que está encerrada en una especie de celda que tiene poderes psíquicos, parecido a los de los personajes de Scanners de Cronenberg, y es permanentemente interrogada y tratada por una especie de psicólogo, el doctor Barry Nile, creo que se llama, y es vigilada por una especie de enfermera. Pero de ahí deriva la película con una música tremendamente inquietante, una música muy, muy parecida a la música compuesta por John Carpenter para las películas como La Pesadilla. Es una opresiva. Metacine con referencia a muchas películas, una delicia visual y también muy tensionante, fíjate. Es una película que no sé si ver esa película. Vale la pena verla como no una experiencia visual. Creo que veré la otra nomás. Como una película además que exige mucho al espectador en términos de ir amarrando la historia. Tiene algunos flashbacks, viaje, unos trips que son bien alucinantes. Una película que yo creo que se le voy a recomendar, si es que me escucha Mauricio Melo ahora, que la busque. Va a llevar el lunes, Mauro, lo voy a decir. Beyond the Black Rainbow, le poní un, de Panos Cosmatos. Esa es la película. Y fíjate que se nos va el tiempo, así es que como no tenía, ninguna de las dos películas tenía canciones y no encontré las músicas, esta otra además la música es difícil. Requiere también una escucha atenta. Vamos a poner un tema de Pink Floyd que habla de desvarío mental, pues Brain Damage del lado oscuro de la luna. Así que despedimos el bloque con Brain Damage de Pink Floyd y volvemos dentro de 3 minutos 50 con la cartelera para la semana. Así que seguimos en Nota en 35 milímetros. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. I'll see you on the dark side. Y ya estamos de vuelta después de comentar estas películas que ojalá, fíjate que estuvieran más al acceso. Igual no está difícil pillarlas. Beyond the Black Rainbow está en plataformas de descarga. The Cure también. Esperemos que en algún momento lleguen a los cines, lleguen también a los ciclos alternativos que estamos acostumbrados a ver aquí en Concepción, donde dan muy buenas películas. Y partamos con la cartelera, pues. Lunes Cinematográficos vuelve el lunes 28. Sí, tenemos entradas. Con la película francesa La Fiesta de la Vida, de Olivier Nakache y Eric Toledano, en el Teatro La U de Conce. Y fíjate que tiene música de un jazzista norteamericano que se llama Avishai Cohen. Ahora quería ir a verla. No lo sé, fíjate. ¿La puedo leer? Vamos a ver si puedo ir el lunes. Se dan tres funciones, como siempre, a las 3, a las 7 y a las 9 de la noche. La entrada es barata, 1.200 la general, 600 pesos para estudiantes. El martes hay Miradoc en la Alianza Francesa, sí, con este documental acerca de estos chicos que salen de octavo básico de un colegio para personas con problemas de audición, una escuela de sordos, que se llama Último Año, de Viviana Corvalán y Francisco Espinosa. La película se da tanto el martes como el jueves en la Alianza Francesa. Y a diferencia de... Y la entrada tiene valor de 1.000 pesos porque a las 7 de la tarde, porque es Miradoc. Pero también en la Alianza Francesa, el miércoles 30... Está bonita esa. Dentro de un ciclo que es Festival de Cine Europeo, lamentablemente no aparecen otras películas que se darían en este festival. Y la hora no es muy buena. Pero se va a mostrar la película Chapa la Bandera, que es una película de animación española de Mar Díaz, del 2015. Y esta se da a las 11 de la mañana... El miércoles 30, ahí en Colo Colo 1, la entrada es liberada, decíamos. Y una película, fíjate, que ganó premio Goya el año 2016 a la mejor película de animación, ganó el premio Gaudí. Por la misma razón, ganó el premio Platino, también por la mejor película de animación el año 2016. Así que es una buena posibilidad de ver un cine de animación distinto al tradicional, un cine español. El Cine Club de Penco continúa con su primer encuentro con realizadores cinematográficos, realizadores audiovisuales, también el miércoles 30, esto es a las 6:45 de la tarde, el documental Saberes y Sabores de Litata, de Marcelo Gotelli. Esto es en calle Penco 202. Se puede conversar, se ve la película, se puede conversar con el realizador. Lo que siempre es interesante para quienes aprende tanto. Quieran a aprender también lo que está detrás de hacer un documental. Además que Marcelo lleva tanto tiempo trabajando y haciendo cosas acá en Concepción. Loco por el cine también. Sí, yo lo he visto en otros lados. Fíjate, no lo conozco personalmente, creo, a Marcelo Gotelli. Así es que, bueno, el miércoles está ahí. A las 18:45 en Penco, ahí al ladito de la plaza, calle Penco 202. Oye, curiosidad, Leviana Corvalán es nieta de Luis Corvalán, ¿po? ¿De Patitas Cortas? El político comunista. El político, es que hay Luis Corvalán también, que es coreógrafo y dirige un proyecto de danza bien interesante. Ah, entonces de ese es. Que dirigió acá también en la Quinta del Acero, ha estado él... No lo sé, deja ver de cuál es, pero es nieta de, es hija de Viviana Corvalán, que es bailarina. Pero Luis Corvalán, el otro que yo te digo, es mucho más joven que Luis Corvalán, el dirigente comunista. Vamos a ver. Que le decían las patitas cortas. ¿Por qué? No sé, así le decían en las revistas de copucha política que había en los años 70. El diario Momio de mi abuelito, ¿verdad? Seguramente ahí, pues, en eso que compraba. Claro, como es que el puro Chile. No, y había otra que se llamaba la revista Cepa. La Tribuna. Bueno, Ciclo Musgo, el mismo miércoles a las 8 de la noche, sigue con el ciclo Noctámbulos y se muestra esta película que es impresionante por su factura, que se llama Victoria. Es una película alemana de Sebastian Schipper con una actriz española que está filmada en un plano secuencia que dura... cerca de 90 o 100 minutos. Qué bonito. Perdón, la comentamos hace un par de años atrás. Sí. Victoria es una película sorprendente en su factura, además una película muy buena, de lo que le ocurre a una chica que se va de carrete una noche, ya vive sola en Berlín. Y se encuentra con unos cabros. Claro, y se mete en un rollo medio oscuro tras consumir droga en una fiesta electrónica. e irse con estos chicos a deambular por la noche. Es una película muy, muy buena. La música también es muy buena y, como te digo, es un plano secuencia que no se nota, digamos, el ensayo que puede haber tenido ni nada de eso. Tiene una fluidez tremenda. Oh, pero era muy pesado bien, el tema. Muy bien coreografiada en los movimientos de cámara. Y en el THC, que es el Taller de Historia del Cine, podemos partir por lo que se muestra hoy, que está dedicado al lenguaje cinematográfico, y se va a dar La Quimera del Oro de Charles Chaplin, entre otras. Lindas películas. Junto con cortos de D.W. Griffith y de Buster Keaton. Así que, imperdible, hoy día a las 9 de la noche La Quimera del Oro. Y el próximo jueves 31 va a estar dedicado a las vanguardias. Eso va a estar súper interesante porque va a haber película, por ejemplo, de Eisenstein con... Glumova, el diario de Glumov. Va a estar también El Retorno a la Razón de Man Ray, este fotógrafo y cineasta surrealista. Va a estar también Entre Actos de René Clair, Un perro andaluz de Luis Buñuel, por supuesto, y El gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene. Así que es como la película del expresionismo alemán de los años 20. Son puras películas realizadas entre los años 1920 y 1929. La más reciente, El perro andaluz, que es del 29. Así que eso va a ser el próximo miércoles, va, próximo jueves, a las 9 de la noche en Casa de Salud, entrada gratuita. Hay que llegar y, bueno, se pueden quedar después a ver alguna banda en vivo, etc. Y en los estrenos hay una película que está bastante esperada, que es el segundo spin-off, podríamos decir, de Star Wars, que es la película de Han Solo. Han Solo, una historia de Star Wars dirigida por un artesano de fuste, podríamos decir, muy buen director, que es Ron Howard. Es que genial Ron Howard, porque también él es como de los niños de cine, él vivió toda la vida en Hollywood, toda la vida. Ron Howard, recordemos que actuaba en la serie Los Años Felices. Siempre ha vivido en el mundo de las películas, o sea, lo lleva... Comió, se alimentó. ¿Qué otra película dijo Ron Howard? Cocoon, una super película es Cocoon. Y American Graffiti de George Lucas también actúa ahí. Él actúa ahí. Pero produjo hartas películas y su hija también ha actuado. ¿Forrest Gump es de él o es de Robert Zemeckis? Zemeckis. Porque también es un ahijado de Spielberg. Pero también, es que por eso digo, está metido siempre o produciendo o actuando, pero él tiene... Vive ahí. Mira, se me olvidó la filmografía de Ron Howard, que la quería... No es tan grande Ron, la filmografía. No, pero tiene películas más o menos importantes, sí. El Ron Howard, por lo menos como un buen artesano, te decía yo, un director que es bastante efectivo y que logró sacarle brillo a esta película de Han Solo. Bueno, tiene el Grinch, Una Mente Maravillosa, tiene Splash, Cocoon, que es una película muy, Splash, muy bonita. Es muy bonita, Cocoon es muy, muy buena. En el corazón del mar, La Torre Oscura, ahí es solamente productor. Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, que son como algunas caídas que tuvo. Pero en general tiene una filmografía bastante consistente, cine de diversión, cine blockbuster, pero efectivo. También se estrena, nosotros vimos el tráiler, Un Viaje Extraordinario, The Mercy, de James Marsh, que dirigió La Teoría del Todo. Ay, vimos donde actúa también la Rachel Weisz, con Colin Firth y David Thewlis. Una biopic sobre un navegante solitario en los años 60 que se pierde. Un hecho real. Y se estrena una película de animación rusa, fíjate, que no sé si la van a estrenar aquí en Concepción, que se llama Fixis Amigos Secretos, de Vasiko Bedoshvili y Andrei Kolpin. Están puestos los carteles y todo. Están puestos. Eso, sí. Mira, es raro ver cine ruso. El año pasado se estrenó, o este año, una película ciencia ficción rusa también de acción. Y esta es una historia para niños, de unos seres diminutos que reparan las cosas electrónicas que se echan a perder durante la noche, así como los duendes del zapatero, pero... Son al revés que los gremlins, que echan a perder las cosas. Claro, estos la arreglan. Y para quienes les gusten los clásicos y todavía no hayan ido a ver al cine, La Profecía, si no me equivoco, en el Cinemark del Trébol está dándose este fin de semana, el 26... y luego también el 29. El 29 a las 9 de la noche y el 26, ¿el 26 qué día es? Sábado. Sábado, y el 29 es el día martes. El sábado a las 3 de la tarde y el martes a las 9 de la noche, la profecía de Richard Donner con Gregory Peck. Oye, tanto que pusiste al Charlie García, al ser original, me encanta. El perro andaluz, pues sí, se va a dar en el THC, en el Teatro Historia del Cine. Película imperdible, canción imperdible. Y Charlie García siempre sana y salva, por lo tanto, para que nos siga salvando con buena música. Vamos a despedir entonces nuestro Nota en 35 milímetros de hoy con El perro andaluz del álbum La grasa en las capitales de Serú Girán. Precioso, precioso ese álbum. Sí, así es que nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día con repetición del programa. Alguna de estas noches.